Radio Casu presenta el siguiente programa. Sehir estudia el componente sanador detrás de la acción de gritar, y como reverso de este tiempo de aislamiento y comunicaciones mediadas, busca formas intensas de contacto entre seres. Sehir necesita de vuestra colaboración, por favor envíen sus gritos por Instagram @centrodeartesonoro. Porque, a pesar de todo, hay que seguir.

Cuando uno piensa en música y en compositores, la imagen que uno tiene es la de un hombre de pelo largo sentado frente a un instrumento, fumando cigarrillo tras cigarrillo y probando nota tras nota hasta conseguir lo que desea. Bueno, pero hoy en día las cosas son muy diferentes. Tal vez lo que no ha variado son los cigarrillos, pero sí los instrumentos y la escenografía alrededor. Hoy la música se hace en lugares como estos, en laboratorios. Estamos en el Instituto de Itela y vamos a penetrar en él. Camaleón Rodríguez, vos sos un compositor de música popular, autor del Colmillo, de la Doble Cero, que canta Nacha. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estamos preparando la música de fondo para un long play que vamos a hacer con Jorge de la Vega, en el cual, en lugar de trabajar con instrumentos convencionales, estamos utilizando como instrumento a este laboratorio. Concretamente, ¿esta cinta qué es? Esta cinta es una parte de lo que vamos a utilizar como efectos de fondo para este disco. Acá hay playback de ritmo. Supongo que esta es una experiencia muy interesante para un compositor. ¿Pero a vos qué te gusta más, un instrumento tradicional como guitarra o esto? Bueno, pienso que con instrumentos convencionales quizás hay mayores posibilidades expresivas, pero las posibilidades técnicas creo que son superiores también a la batería electrónica. Jorge de la Vega, ¿casi que tu próximo disco va a tener música electrónica a lo mejor? Sí. Este programa fue presentado por Radio Caso.